carga. Ponle tierra de por medio o escóndete tras la barda. Han hecho enojar al gordo y no le importa quién caiga. El gordo se ve tranquilo, pero algo trae en su pecho. Le han alterado la sangre, tal vez un trato mal hecho, pero él confía en su cuerno porque es un hombre completo. No le teme ni a la muerte cuando trae la sangre ardiendo. A varios los ha tumbado con las balas de su cuerno. Les gritaba el gordo paz, los espero en el infierno. La judicia lo buscaba al gordo por mar y tierra. Pues varias corporaciones andaban tras de su huella. Se les volvió ojo de hormiga o se lo tragó la tierra. Con amparo federal llegó hasta la fiscalía. Declaraba el gordo paz frente de la policía. No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida. Se despide el gordo paz haciendo sonar su cuerno. Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno. Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno.